Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. En ese momento, no es que sonábamos mal ni bien, sonábamos como la mayoría de las bandas punk de Buenos Aires. Estábamos empezando, aprendiendo a sacar el sonido, a sacar todo, a sacar el formato. Entonces eso que se dice de que sonábamos re mal, un poco es verdad, porque éramos muy chicos y muy amateurs, pero estábamos a la altura de, digamos, de las bandas, no de las bandas grosas del género de la época, como más pro, como por ejemplo Los Violadores, pero dentro de las banditas de chicos, muy chicos que empezábamos en ese momento, estábamos a esa altura. De la onda es una cosa tan inasible, de lo cool, ¿viste? Es una cosa tan abstracta, no sé cómo explicarla. Sé perfectamente, los Masacres sabemos perfectamente, estamos muy seguros de lo que no haríamos, hasta dónde no, qué límite no trascenderíamos, y en eso entra lo que se llama la onda, tener onda. ¿Viste? No tocan tan bien, pero tienen onda, o eso que se llama el feeling, un tipo que no tiene técnica, pero que tiene feeling, eso ya más aplicado al blues, ponele. Claro. Pero en nuestro caso es, qué sé yo, transmitir, decir, dar cosas invisibles, la verdad que no sé. El show debut fue Masacre Palestina en el año 87 en La Capilla, que era un lugar del centro donde tocaban todas las bandas en ese momento. Fue el inicio de algo que no se había visto nunca en la Argentina, en Buenos Aires, en ningún lado, que era el ingreso a la Argentina del... no sé cómo definirlo, de la nueva música adrenalínica derivada del punk rock tradicional, pero con tintes del rock de California, ¿viste? Claro. Lo que hoy vemos legitimado por Green Day, por Offspring, por Social Distortion, esa cosa que la podemos llamar surf punk, skate rock, todo eso no existía hasta ese momento en Buenos Aires, hasta que esa fecha debut, hasta que nosotros salimos del garage donde ensayábamos y nos subimos a un escenario y empezó, por ejemplo, la gente a tirarse del escenario, empezó el mosh.